Aquí comienza desde el Cerro La Pólvora para todo Chile. Cerro a la izquierda, desde los estudios de Radio Voz de la Mujer 107.7 en Concepción. Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches a la hora que estés escuchando este programa. Buenas tardes a los que están en vivo y a las que están en vivo viendo esta transmisión a través de Instagram y Facebook Live. Somos Cerro a la Izquierda, iniciando un nuevo capítulo este martes 1 de septiembre. Pasamos a agosto, muy bien, no es menor. Lamentablemente pasó agosto también la señora Lucía, que se decía que no iba a pasar. Piñera sobrevivió su gobierno de agosto, que habían algunos tratando de vender la pomada y que no pasaba agosto, algunos que se dicen cientistas sociales, que les gusta vender libros. Iniciando un nuevo capítulo de Cerro a la Izquierda, bastante especial, porque estamos a solo tres días, ¿verdad que fue el 4? De un momento muy importante para la historia de Chile, para la historia reciente, para la historia en general de Chile, como es el triunfo de la Unidad Popular el año 70. Y para eso nos acompaña también desde Concepción, con quien, al igual que yo, estamos en cuarentena en este momento, cuarentena obligatoria, pero en cuarentena voluntaria desde marzo. No sé qué tanto le ha cambiado la vida a la Angel, tanto como a mí, que llevamos bastante tiempo encerrado. ¿Cómo estáis, Angel? Hola, bien, sí, tenéis razón. Bueno, yo sí fui a ver a mi papá antes de que nos quedáramos encerrados obligatoriamente, porque, bueno, sabíamos que esto iba a pasar, no era que fuera tan sorpresivo. Alcancé a ir a ver a mis padres después de 5 meses, así que eso me cambió, pues ya es absolutamente imposible ir a visitar a alguien. Bueno, es que uno es responsable. Pero no, como dice el Jano, no ha cambiado tanto la vida para los que nos quedamos encerrados desde marzo. Desde la cuarentena voluntaria está Nelson en Quillón. Sí. ¿Cómo está? Desde el área metropolitana de Quillón te puedo informar que bien, a la espera de la cuarentena decretada ya para la zona de Chillán y Chillán Viejo, un saludo a la gente, hoy día estuvo representante de Chillán en realidad. Había mucha gente con bastante, yo diría, un poco de temor frente a este nuevo contexto, aunque ya no se había vivido anteriormente en Chillán, porque hubo alerta sanitaria solamente. Sí, hubo un brote en un gimnasio en los días de marzo. Exactamente, ¿no? Exactamente. Pero aquí, pues, siguiendo con mi cuarentena voluntaria y con una conversación súper interesante esta tarde, Jano, para todo nuestro oyente y toda la gente que nos escuche y nos ve a través de las distintas redes sociales. Y para cerrar este panel de conversación, extendemos el abrazo hacia Valdivia, donde se encuentra Robinson, una ciudad que avanza en el desconfinamiento, al menos psicológico, de las personas, parece. No, bastante material ya. ¿Sí? Estamos, creo que es fase 4 esta, que es como la penúltima antes de la apertura total y absoluta. Aquí vida casi normal, todo abierto, todo el mundo en la calle haciendo su vida. Volvieron unos colegios a clase, ¿no? Están diciendo que los colegios rurales van a volver, pero no sé si finalmente se va a concretar. Pero está eso. Lo que hoy día causa noticia en Valdivia es el desabastecimiento de bencina y el temor por el desabastecimiento en general provocado por el paro golpista y reaccionario de los camioneros, un poco lo que vamos a hablar hoy día también. Tiene que ver, nos trae un recuerdo de ese momento, ¿no? Exactamente. Oye, muchas prácticas no han cambiado. Antes de entrar en materia, pero Chiloé, Osorno y Valdivia están bien complicados con el tema del abastecimiento de combustible, lo que no es menor en invierno, sobre todo. Hay mucha gente que calienta su estufa parafina. Bueno, en realidad no tanto, porque es más bien leña lo que se utiliza en el sur, pero sí causa problemas a algunas personas, y en la bencina, pues no es menor en el tema del transporte, el traslado. En el caso de Valdivia, una ciudad interior, como ustedes saben, entonces está fuera del eje norte-sur, como Concepción. Exacto, entonces tiene esos problemas de que depende justamente del abastecimiento por tierra para abastecerse. Eso sí. Fruta, verdura, todo lo demás. Mis tres ciudades favoritas de Chile no están en las 5. Yo tengo 4. Valdivia, Conce, Valpo. Eso quería decir. La Selena. Sí. Ya, es que he ido poco. Me gusta, pero he ido poco. Oye, ¿y si está en la 5 Norte? Pues, la Serena, sí, bueno, ¿no? Sí, pero es que como está en el mar, la costa. Claro. Oye, hoy día, bueno, es una semana marcada por este momento de memoria. Reciente de Chile. Son 50 años, medio siglo. Siempre tiene esa marca psicológica del dígito terminado en cero cuando se cumple como una década exacta y en este caso es medio siglo. Entonces, los 50 años de la Unidad Popular, lo que pasó antes, el gobierno de Allende y lo que vino después a la vuelta de esta pausa musical. Tiempo viví lejos del centro, con mis hermanos, mis hermanas y con mis viejos. Jugaba la pelota, teníamos un perro. No me preocupaba nada, perro. Mi mamá creía en Dios y nos llevaba a lavarlo. Cada domingo, cada semana, peinadito en la mañana. Era una iglesia chica de ambiente campesino. El cura no tenía fama de viejo cochino, pero lo que llamaba mi atención era otra cosa. Una niña hermosa con vestido celeste, y sus ojos eran más celestes que su vestido. Tan celestes que hasta eran casi blanquecinos. Me costó comprenderlo, ya no podía verme sentada con sus padres en la fila del frente. La mar en silencio, sí, aunque no me vea, no. Que no me vea, no, ves. La mar en silencio, sí. Aunque no me vea, no. Aunque no me vea, no, ves. Ella rezaba con más fe que ninguna. Palma contra palma, cada mano huesuda. Me preguntaba cómo sería el perfume de ese cabello, mientras el sacerdote predicaba el evangelio. Yo esperaba los domingos, hasta me daban ganas de ir a misa y me la aprendí de memoria, pero ella siempre miraba al frente. Pasó la Biblia entera y yo no me daba cuenta. Ella no podía verme porque ella era ciega. Una niña ciega que no podía ni ver el mundo. Se puso mi amor por ella mucho más profundo. Desesperado, no sabía qué haría ni cómo le contaría que con ella yo soñaba cuando dormía. En la librería del colegio había un libro viejo sobre enfermedades de la vista. La tapa metálica de un tarro de conserva. Un clavo y una piedra y me acerco discreto. Pongo en su bolsillo luego del sacramento. Corazón en braille de tu admirador secreto. La mar en silencio, sí. Aunque no me vea, no. Aunque no me vea, no. Ves. Aunque no me vea nada, no me vea nada. La mar en silencio, sí. Aunque no me vea, no. Aunque no me vea, no. Cerro a la Izquierda por la 107.7 Radio Voz de la Mujer. Seguimos haciendo Cerro a la Izquierda a través de los aires de Radio Voz de la Mujer en el 107.7 FM para todo Concepción y toda nuestra red de radios amigas que saludaremos más adelante. Estamos con Robinson, con Nelson y con Angel conversando, analizando y reflexionando sobre estos 50 años desde que Salvador Allende ganó la elección presidencial de 1970. Quería poner como primer punto, para entrar ya derechamente en materia, antes de hablar de la elección misma, siempre, bueno, y lo hablamos hace unos años atrás cuando conversamos este mismo tema, que mucha gente cree que esto, el triunfo de la Unidad Popular, fue como que un día partidos políticos se pusieron de acuerdo, hicieron una coalición electoral y ganaron, y intentaron construir el socialismo, lo que es bastante lejos de la realidad, porque algunos creen que la cuestión es como organizar movimiento y tirar un candidato, y no, esto fue una cuestión que fue respuesta a décadas de movilización, de organización, de trabajo político en la clase trabajadora, de madurez política del pueblo chileno, que se venía arrastrando quizás desde final del siglo XIX, ¿no? Robinson, te pregunta así, va a ser como la precuela. Sí, desde siempre te diría yo que en el fondo hay siempre, en la historia siempre se habla de cambios y continuidades, y una de las continuidades tiene que ver con que el pueblo, en cuanto a sujeto político, nosotros podemos entenderlo ya desde el siglo XIX, efectivamente, como un sujeto político en construcción moderna. Claro. En sus primeras manifestaciones está, digamos, el sujeto artesano, que podría ser el primero sujeto urbano, por lo menos, que se empieza a manifestar políticamente hacia la medianía del siglo XIX, aunque ya hubo rebeliones anteriores, inclusive. E incluso hasta la misma independencia, el mismo proceso de independencia, que muchos lo tiran así por la borda derechamente, que dicen que era una pelea entre criollos y españoles, todos terratenientes. No, eso no es verdad. La guerra de independencia peleó mucho pueblo. No, no es verdad. Peleó mucho pueblo en las guerras de independencia. Eso no es cierto. O no, y tenía un afán modernizador de liberarse de la estructura monárquica, construir una república, y de hecho los intereses de quienes lucharon esos después se los tiraron por la borda a los que vinieron después. Yo creo que ese proceso es muy complejo, tiene algo de lo que dices tú y tiene otras cosas más. Ahí tallan distintas cuestiones, entre otras cosas, de las más interesantes está justamente la relación entre naciones, tal cual se entendía hacia 1810, entre la nación mapuche y la nación chilena, entendidas como sujetos políticos distintos, ¿sí? Y ahí hay que entender... Porque lo eran, y estaba absolutamente reconocido por el establishment político español, por ejemplo, colonial, por ponerlo así, como una otra nación, con la que había que negociar, con la que había que enfrentarse, dependiendo de las condiciones políticas. Y así fue, ¿no? Y así se entendió, los líderes mapuches entendieron eso también, en 1810, algunas parcialidades, como se dice en la historiografía, en las crónicas, optaron por la opción monárquica y otras por la opción independentista, República. Y otras cuantas por ninguna. Entonces, oye, también relativo todo eso, ¿no? Sí, pero para no irnos por la rama. Sí, en cuanto a contestar tu pregunta. En cuanto a la organización del pueblo, así como entendiéndonos en las claves como de la modernidad, de conciencia de clase, o de la ideología anticapitalista, o de derechos de la clase obrera, ya sea socialismo, anarquismo, comunismo, en Chile y en Argentina llegó más o menos junto, quizás en Chile un poquito después, a finales del siglo XIX. Y agarró harta fuerza, y el movimiento de trabajadores, los movimientos de trabajadores en Chile fueron muy importantes durante ya décadas. Antes de eso hay una corriente importante de mutualismo que no hay que desconocer, que es una especie de importante. Exacto, que podríamos decir que ideológicamente se podría calificar como un liberalismo socialista o socializante. Antes de aparecer estas otras corrientes, que también tiene su referente en Europa, por supuesto, que no hay que desconocer, el mutualismo es la primera organización social y política de los trabajadores y trabajadoras chilenos, ya desde 1848. Y que después, básicamente, el Estado lo que hizo fue cómo adaptarse a esa estrategia y los trató de cooptar a través de los sindicatos, que fue la estrategia que tomó el modelo y que fue la estrategia que después encauzó, entre comillas, el proceso de los movimientos claro. sociales. Claro, eso fue después, pues, pero sí. Primero década del siglo XX tenemos la huelga de la chaucha, la huelga de la carne, tenemos la huelga de los obreros salitreros, que terminó en la masacre de Santa María de Iquique, que todos conocemos. La huelga larga del carbón en la zona, allá en Concepción. Por eso, esa masacre que inmortalizó Luis Abdis y Quilapayún, que significó quizá una pausa por lo terrible que fue esa masacre, no sé cómo describirlo de otra forma. Y que se retomó nuevamente con la huelga grande del carbón, como dices tú acá en Lota, que después de 13 años de inactividad, se podría decir, o de baja de revolución del movimiento obrero, retoma con fuerza una tremenda huelga que significó, por ejemplo, el fin de lo de que te peguen, el maltrato físico en el trabajo, que hasta hace ese tiempo te pegaban. De hecho, dicen que de ahí viene la palabra ir a la pega, porque iba a un lugar donde te pegaban. Y de ahí un proceso constante, la aparición de partidos políticos de izquierda se fue organizando, y la idea del pensamiento político de izquierda se instala con mucha fuerza en el pueblo chileno, que estaba politizándose cada vez más. Tenemos los gobiernos del Frente Popular en los años 30, el Partido Comunista, el Partido Socialista van ganando fuerza. Después surge el Movimiento de Izquierda Revolucionario, con sectores del MIR que estaban fuera del juego de la opción electoral que estaban asumiendo gran parte de la izquierda chilena. Y así llegamos a un panorama complejo donde el sindicalismo era importante, los partidos de izquierda eran importantes, los movimientos de masas, como se llamaba en ese tiempo, y la clase obrera teniendo un papel como nunca había tenido hasta entonces en la historia de Chile. Y recordemos, como complemento a eso también, que en la década de los 60 el énfasis en la participación local, recordemos con la ley de junta de vecinos y otros, que amplió un poco el espectro de participación popular en las instancias colectivas locales. Entonces eso te generó un panorama entre fines del año 60 y principios del año 70, que había un pueblo en realidad organizado y un pueblo bastante con un ideario bastante configurado a esa altura. Yo creo que un análisis interesante de lo que ustedes han planteado hasta ahora tiene que ver un poco con desmitificar un poco y sacar el hecho de que la UP reducirlo, la elección de Allende, dejarla reducida a una elección, sino más bien a un proceso histórico, social y político que vivió el pueblo chileno desde fines del siglo XIX hasta la constitución incluso de esta elección. Podríamos visualizarlo así, no sé qué opinan ustedes de esa apreciación. Yo lo veo por lo menos así, como un proceso, y básicamente la elección de Allende viene a como un poco a, no sé si a coronar, pero sí a establecer un hito importante, pero un proceso. Era parte del proceso. Claro. Sí, porque el proceso más importante, bueno, la Cela Engel, a lo mejor ya quieres opinar. Que está muteada. Está muteada. Desmuteate. Ya me desmuteé. No, es que estaba mirando algunos datos como para tirar comparaciones. Por ejemplo, la población rural en 1970 era cerca de un 25%. Igual ese es un componente importante, el protagonismo que tiene el campesinado en este proceso. Bien, tú estás hablando del sujeto artesano, por ejemplo, pero también tenemos otros protagonistas. Y comparándola con la realidad que se vive hoy en día en Chile, según el censo del 2017, hoy día la población rural es un 10%, y con características muy diferentes a las características de ese momento, tratando de hacer como un paralelo, ¿cierto?, en cuanto a condiciones que permitieron este proceso también, o que impulsaron este proceso, o quiénes fueron los protagonistas de este proceso en su momento, cuando se fueron un rato por las ramas y se fueron a la independencia, ¿cierto?, donde estaban planteando el cómo se entendía la relación chileno-mapuche, que también hoy día es una cuestión que partimos hablando de los camioneros, ¿cierto?, del grotesco paro de camioneros que estamos enfrentando hoy día. Vamos a tocar ese tema, entonces ir haciendo como un paralelo en condiciones. Algunas prácticas no han cambiado, pero sí las condiciones han ido variando en el tiempo. Y la composición que permitió este proceso, en cuanto a cómo se impulsa políticamente el proceso también, eran particulares y fue una acumulación efectivamente de fuerzas, como estaban planteando. Pero eso, estoy tratando como de hacer el paralelo, ¿cierto?, para poder ir ubicándonos en dónde estaba el país en ese momento, en 1970, de qué se componía, cuáles eran las necesidades. Sí, pero ahí también... No, que iba a decir que era acumulación de fuerzas, de experiencia y de madurez política del pueblo chileno, que desembocó o se tradujo también en la presentación de una candidatura presidencial dentro de la institucionalidad de la República, como se llama la institucionalidad burguesa, como se decía en aquellos tiempos y como lo es en realidad, que si fue una estrategia correcta o no es otro debate, pero a lo que quería reforzar la idea, fue quizá parte de un proceso muy largo de trabajo político de décadas, ¿cachai? No fue como, es que lo digo porque alguna gente cree que es cosa de que dos movimientos sociales, partidos políticos se pongan de acuerdo y presenten un candidato, ¿cachai? No es tan simple. No, pues un recorrido mucho más largo, pero también es importante acá realzar una cuestión que nunca se considera en el proceso político, porque todo se centra en determinadas figuras, y con toda la simpatía que le podamos tener a Allende, es una figura, pero lo que estamos diciendo nosotros hoy día con todos los ejemplos que hemos dado cada uno de nosotros es que en realidad hay todo un pueblo que está constituyendo ese sujeto, en sujeto político, ¿cachai? Y que es muy diverso, porque cuando la Engel habla de campesinos, no hay que obviar que los campesinos son de una diversidad social, sí, política, de mucho. O sea, tenemos de crianceros que son comunitarios, por ejemplo, en la región de Atacama y Coquimbo, que son verdaderas cooperativas de campesinos. Tenemos inquilinos apatronados del viejo régimen señorial en el Valle Central. Tenemos colonos en búsqueda de trabajo asalariado en el sur. Y tenemos también las comunidades indígenas mapuche. Y entre otras más, si nos vamos a la Patagonia, Magallanes, otro tipo también de trabajo rural. Eso por solamente hablar del sujeto rural. Si nos vamos al sujeto urbano, tenemos artesanos, proletarios, subempleados, en fin. O sea, la diversidad, la heterogeneidad del pueblo chileno es tan rica e importante que eso también contribuyó mucho a que el proceso político demorara tanto tiempo para encontrar alternativas que pudieran ir dándole cabida a toda esa, a ese océano de identidades, diversidades, ¿cierto?, que se expresaban ahí. Entonces, me parece, incluso también las que tienen que ver con el género, y así sucesivamente. Claro. Hay una cuestión que aquí es importante. El pueblo chileno avanzó en 100 años, hasta 1970. Exacto. De manera enorme, enorme, ¿cierto?, en su configuración como clase, en su identidad y en su conciencia social, que no era total ni absoluta, por supuesto que no, si no estaríamos en otro momento, pero fue tan importante que logró hacer proyectos no solamente como el de la Unidad Popular, sino que también como la del Frente Popular, y eso la llevó a erigirse en una potencia política súper importante que le disputó mano a mano el poder a la burguesía, para ponerlo en términos como coloquiales, ¿no es cierto? Que también es bastante diversa, que no es tampoco... Mira, en los archivos desclasificados de la CIA, luego del golpe de Estado, ellos plantean que Chile estaba en un proceso de camino hacia el socialismo desde los años 50, así lo reconoce Estados Unidos, que desde, no, o de los años 50 o desde hace 50 años, no me acuerdo cómo, qué concepto utiliza. ¿Ya? Pero la cosa es que nos dicen así como que... O sea, que claro, el gobierno de la Unidad Popular fue ya lo máximo que toleraron, pero que reconocían que Chile iba en ese camino desde hace décadas, no solo con la elección de Allende, que venía desde mucho antes. Eso lo dice la CIA. Sí, pues hay que recordar, por ejemplo, que en la provincia de Concepción, que es donde están ustedes, donde somos todos originarios, o casi todos originarios de allí, Allende se presentó 4 veces, ¿verdad?, a elecciones sucesivas. Sí. Ganó las 4 veces. En esa provincia. En Concepción sí, de hecho, era una ciudad obrera. Por eso te digo. El 74, pese a que perdió, ganó en Concepción. Y ganó por alto. Y el 70 ganó por lejos. La derecha con la democracia cristiana. Sí, entonces tiene que ver también con que todo ese acumulado en sectores populares de clases trabajadoras y todo lo demás se había establecido ya como un poder importante. Y eso no se logró de la noche a la mañana, fue, como te digo, un siglo de trabajo para alcanzarlo. Y si todo se resume en la figura de Allende, pero no es solo la figura de Allende. Claro. A mí lo que me molesta de todo esto es que se intenta como mitificar en un personaje, por muy importante que sea. Se resume todo un proceso en uno. Sí, y eso como que le resta complejidad, profundidad al proceso, y es mucho más que eso, ¿cachai? Oye, igual esa lectura juega bastante en contra para poder realizar procesos políticos exitosos, porque eso es una autocrítica que hay que realizar en la izquierda, porque... estamos siempre esperando ese líder carismático, ese caudillo que nos puede llevar a un triunfo, sea por la vía electoral o no, pero yo creo que es una zancadilla bien grande que se hace siempre, porque estar, como ustedes dicen, hablando de Allende constantemente y resumir todo este proceso de un siglo en una sola persona, lo único que provoca es que nos desesperancemos, porque si no tenemos a esa persona... entonces no importa todo el trabajo que se hace, sino que necesitamos que llegue ese salvador, valga ahí es que mejor dicho. Ojo, lo que dice la Engel no es menor, porque este mismo error cae normalmente de izquierda latinoamericana. Recordemos el caso de Chávez en Venezuela actualmente, recordemos el caso de Evo en Bolivia, que no fue capaz de cristalizar otro liderazgo aparte del para poder que el movimiento de acción socialismo pudiera continuara. Obviamente no vamos a analizar las externalidades, que fueron varias, pero también es un ejemplo que vale la pena y que pasa, y pasa mucho en la izquierda latinoamericana. Es que no son los, tener... son los problemas del presidencialismo, pues. Sí, no, es genera esos problemas. Y el, además que genera, es muy como cómodo hablar de Allende, de cosas así, porque uno puede irse por la línea romántica, así como de una suerte de mártir que se murió, ¿cachai? Y muchos se van por esa línea, los Baradit y todo ese grupo, como claro, una suerte de, oye, que ando bueno para tirar un ventilador hoy día. Sí, sí, te caché. Como por la línea de romantizar a la persona y su sacrificio y sí, su convicción y su, no sé, su coherencia, lo que puede ser que sea verdad, lo, de hecho es así en gran medida. Pero sí, es mucho más complejo que eso. No, ningún exacto, proceso político puede depender de una persona. Mira, sino de un partido de tenis, la cuestión. Eso funciona súper bien para los contemporáneos, para los que vivieron eso, que están cercanos a ese momento y que podemos recordar a Allende, voy a incluir, como esa persona con esas características de consecuencia, de humanidad, de ejemplo de líder político, ¿sabes? Y con todo eso. Pero al mismo tiempo, para las generaciones posteriores, es lejano, porque ellos ven a Allende como yo, por ejemplo, podría ver a no sé, a Pedro Aguirre Cerda, ¿cachai? Claro, a Arturo Alessandri Palma. No, pero no es Alessandri Palma, no, pero estoy hablando de alguien de izquierda. Quiero decir, de distancia. Quiero decir que, claro, pues la distancia del tiempo hace mucho, eso hay que considerarlo, hay que escuchar a los historiadores de repente. A veces nomás, no siempre, pero... Depende de lo que hablen. No, pero te das cuenta que es muy importante. ¿Por qué? Porque aquí funciona la típica división entre memoria e historia. ¿Cachai? Pero yo puedo racionalizar un discurso y entender, oye, Aguirre Cerda fue súper importante porque construyó el Estado docente, porque tuvo un proyecto con matriz productiva industrial para Chile, con todas las críticas posteriores, pero lo hizo, ¿cachai? Electrificó, industrializó, todo eso. La Corfo, todo. Claro, fue un gobierno con proyecto, ¿cachai? Pero eso para mí es racional, no tengo ninguna cercanía emocional con eso. ¿Cachai? Claro. No lo viví, no ando ni cerca, es una cosa de mis abuelos, ¿cachai? Y pasa lo mismo con la generación de hoy, pues, para ellos Allende una wea que queda lejos, muy lejos, sí, que son relatos, ¿cachai? Que se cuentan. No tiene esa convicción, y para mí eso es muy importante, por eso no es tan bueno hacer estas romantizaciones que dice Jaime. Sí, porque despolitiza. Y lo aleja del sujeto popular, aleja, que hoy día está activo, que hoy día es el activo. Lo suben a estatua. Exacto. Y la estatua es muy difícil después poderla tocar o poder hacer un análisis crítico racionalizado respecto a los procesos. Claro, la estatua es inerte, güey. Es un museo. Claro, exacto, es una pieza de museo. Porque eso también hace que la gente, como decía la Angel, se sienta lejano a plantearse un proyecto transformador de la sociedad. Porque se centra en la figura y no en el proyecto político. Exacto. Se analiza más la figura, la biografía de Allende, vivimos viendo quién era Allende, sí, con quién estaba Allende, o sea, qué era por la Allende, no sé qué, etcétera, claro, qué tomaba Allende, cómo se vestía Allende, pero ¿qué pasa con los 100 años de trabajo político? No, incluso del proyecto, si tú leías el último discurso de Allende, no está hablando de él, está hablando del pueblo chileno, por donde se abrirá la grande Alameda, donde vuelve el pueblo libre y todo eso, está hablando del proyecto popular que discurre por una Alameda que viene del pasado y que va hacia el futuro. Es muy bonito. Yo creo que Allende Chile y su destino. Exacto, pero no está hablando de él como no habla de él, no, claro, habla del pueblo chileno. Terminan haciendo comentarios de ese último discurso como el gran orador Allende. ¿Y por qué podía llegar a hablar así? Sí, todos pero era. No, sí, pero no el sentido de eso no tenía nada que ver con que lo fuera o no lo fuera él, sino que lo que estaba tratando de plantear. Oye, voy a leer un comentario de Facebook. Javier Arroyo Lea dice: es interesante. Hola, Javier. ¿Quién es? Es interesante analizar los procesos del mundo del trabajo entre la masacre de Santa María en 1920. Por ejemplo, la huelga del mono de Valparaíso da cuenta de la continuación de la acumulación de fuerza pese a la constante represión. En esos momentos de repliegue, pese a que la organización baja en su intensidad, continúa. Brígido. Siempre continúa. Bueno, en dictadura también. Eso te iba a decir. Dice que la huelga del mono fue en 1913. Sí. Ya. De hecho, iba a comentar eso que dice Jano. Básicamente, por lo que planteábamos anteriormente, siempre el pueblo chileno ha tenido, la clase popular en realidad, ha tenido un armado y se ha concatenado en armar un proyecto político. Que después del golpe se cayó de cuajo, pero en los 80 retoma nuevamente con la protesta política hacia la dictadura. Bueno, y que ahora... Pero no nos adelantemos. Pero no. Sí, porque antes de hablar de eso, me gustaría plantear que con todo lo que hemos dicho, el pueblo chileno eligió a Salvador Allende como presidente en 1936 bajo las reglas de la Constitución 1970, bajo las reglas de la Constitución del 25, estaba pensando en el 36% que sale. Bajo la Constitución del, no sé, de verdad. ¿Discalculico? Sí, bajo las reglas de la institucionalidad que tenía la Constitución del 25. Y antes de que asumiera, comenzaron los intentos tanto de la burguesía, llamémosle burguesía porque ese era el concepto que se usaba en esos tiempos, que igual en ese momento sí había algo de burguesía, ahora no sé si tanto. Otro comentario aquí que lo voy a leer porque es importante por la fecha también, de Gladys Astete Morales. Hola, Gladys. Dice que en los años 60, en los 60 había un pueblo organizado y la paz de los partidos eran importantes y brillaban menos las élites que las organizaciones debe ser. Y después dice, tuve la suerte de compartir con Allende en la Casa del Pueblo de Talcahuano en la campaña del 64. Así que hay una testigo de la historia, Gladys. Muchas gracias por compartir tu testimonio, tus ideas. Era en esa campaña del 64, la derecha tuvo tanto miedo de que Allende ganara que se bajó de la carrera presidencial y le prestó su apoyo al candidato de la Democracia Cristiana, que terminó ganando Eduardo Frei. Y de hecho el candidato radical se mantuvo solamente porque era parado que parte del partido radical no votara por Allende, para asegurar así Durán, que no saliera. Durán. Era Durán, sí, se bajó. ¿Durán? En el fondo no hizo ni campaña. Sí, Durán era el candidato. No estuvo el 68, Durán. Yo creo que era el 64. No, fue el 64. Fue el candidato radical, se supone que inicialmente. O sea, no, yo estoy seguro que estuvo el 58. Mi duda es si estuvo el 64 también. No, porque el 58 fue Alessandri el candidato a la derecha. No, el Durán del Partido Radical también. Ya. Porque mi padre me decía que era muy niño y andaba pintando por Durán, que su familia era radical. Radical, pues, típica familia penquista. Era radical. Era senador, digo, por Pío Vivo, de hecho. Radical con Berry Mason era mi abuelo. Concepción era una ciudad muy de muchos radicales. Claro. Siempre fue. No, pero estaban en Santa Bárbara. Bueno, esa región en general es de radicales. Claro. En general. Oye, pero volviendo al tema de la clase que propone la Gladys aquí, analicemos también el rol de los partidos políticos. Eso es interesante porque hoy día están tan desprestigiados, la verdad, que valen verga, como dicen los chicos hoy día. Pero. Y nosotros, como dicen los lolos. Pero, claro, en su momento no hay que despreciar, la construcción de partidos políticos fue fundamental para que un proyecto como la Unidad Popular prosperara, que surgiera y ganara. Partidos de masas, como yo siempre he admirado, pese a no serlo de militancia ni nada por el estilo, pero el Partido Comunista, la inserción que tenía en el mundo popular era enorme, era muy importante, era además muy auténtica. Yo creo que si bien el Partido Comunista, luego analizaremos otros, pero el Partido Comunista, que era un partido muy, digamos, cuadrado con las líneas de la Internacional Comunista, ¿sí? Muy siguiendo las órdenes del partido a nivel internacional, quiero decir, en Chile tenía una característica tan popular, de verdad que estaba en los sectores más humildes de la sociedad, y no solamente entre los sectores obreros, en general en los sectores populares. Era muy importante el Partido Comunista. Chile tiene y tuvo, tal vez por eso sigue siendo uno de los pocos partidos comunistas que existen en el mundo. De pocos partidos comunistas ya después de la caída de la Unión Soviética. Y Chile sigue teniéndolo, porque es también, no solamente una opción política, es también una cultura. En el comunismo hay una cultura. Sí. De hecho, nuestra zona fue muy importante en la zona del carbón, por ejemplo, en Lota, en Curanilao, ¿para qué decir? Curanilao era muy comunista. Fuerte el Partido Comunista. En Tomé también. Y la comparación con el contexto actual, que lo hablábamos en los años 60, las bases políticas actualmente, esas bases son casi quiches, son casi... Acá tenemos una persona que es de base que milita en el partido, ¿eh? Como es cruel la sí, comparación, pero vale la pena para poder dilucidar un sí. poco cómo es el contexto en esa época y cómo es actualmente. Pero, y sin ser del PC, nunca habían militado ni nada de eso, quitándome eso como hijo de Robinson. Igual hay sí. que reconocerle que en la actualidad es uno de los pocos partidos que sí tiene trabajo de base. Penca, o sea, claro. mínimo, pero tiene, los otros partidos no tienen nada. Mañoso, con todas las la, que le conocemos, ¿no es cierto? Pero hoy por hoy tienen posicionado casi al único candidato con capacidades presidenciales, digamos, con posibilidades presidenciales, el Partido Comunista. Y además con un discurso que recupera cuestiones claves de todo este periplo que hemos descrito de la historia del pueblo chileno, porque recupera esa esencia también. Yo creo que Jadwe tiene ese, esa gracia, tiene otros defectos también, por supuesto, no vamos a hacer campaña acá, pero bueno. Sin duda, si hay que ponerle el mote de socialdemócrata a alguien, ese es Jadwe, no la vi. Claro. Voy a saltarme ese tema. Y otro partido que logró la inserción popular, que logró el Partido Comunista, fue el MIR. Quizá sí, logró el mismo menos. Nivel de inserción popular, pero así, en un par de años. Fue explosivo, fue muy importante, pero también fue muy territorial. Fue en algunas zonas del país, no fue en todas partes. No, sí. Fue acá, pero en Valdivia, en Santiago creo, también. Santiago, en Valparaíso. No, pero el MCR fue súper importante. En la Araucanía. Una consulta interesante ahí que se las dejo planteadas, porque básicamente... Claramente el MIR y los partidos de izquierda, si bien trabajaron en conjunto en ciertos procesos de la Unidad Popular, la elección de Allende y durante el gobierno europeo, también tenían proyectos distintos o formas distintas de poder generar el poder. Entonces sería interesante poder conversar un poco de esos proyectos y de estas tensiones en torno a la lucha electoral versus... o los cuestionamientos sí. a esa vía también. Sí. Mira, yo sí. creo que el proyecto no era distinto, porque si algo caracterizaba a la izquierda chilena de los años 60 y 70 era que su proyecto era la construcción del socialismo en Chile, transformar, llevar a Chile hacia el socialismo. El proyecto era el mismo, la diferencia eran los caminos para llegar a ese proceso. Por algo el MIR no se sumó a la Unidad Popular, porque el MIR no proponía participar de la estructura burguesa en sus palabras para llegar al socialismo. Yo no estoy de acuerdo con esa afirmación. ¿Ya? ¿Qué partido no estaba por el socialismo en Chile? No, es que tú no podés decir como el socialismo como si fuera una cuestión unívoca. Yo creo que había proyectos socialistas en ese momento en Chile, y efectivamente la Unidad Popular representaba un tipo de socialismo que estaba dentro de los marcos institucionales, tú mismo lo dijiste. Participó, digamos, de una elección bajo la Constitución del 25, ¿verdad? Y aceptando justamente las garantías constitucionales que le impuso la Democracia Cristiana como soborno Allende para poder acceder a la presidencia de la República. Recuerda que ellos tenían una herramienta para haberle quitado la presidencia si hubieran querido, porque se sumaba a la derecha de Alessandri con la Democracia Cristiana de Tomich y podrían haber invalidado la elección de Allende. Sin embargo, bueno, respetaron eso y le dieron... Pero yo no estoy de acuerdo, porque el MIR tenía otro tipo de proyecto socialista que estaba en construcción. Yo no quiero decir que también fuera un proyecto tan definido, ¿ah? Recuerden que el MIR nace el 65 y tiene importancia desde el 67 más o menos en adelante, y muy corto de tiempo, pero muy fecundo políticamente. Exacto, pero además el proyecto mirista era realmente, tú lo decías, Jano, era realmente una apuesta de un socialismo que podríamos decir apostaba por el poder popular, ¿cachai? Claro. Como un socialismo comunal, si tú quisieras, en algunos aspectos consejista, en otros aspectos más parecido al guevarismo, comunitario en muchos sentidos, no en todos, pero en muchos sentidos. En cambio, te diría yo que el socialismo que se dibujaba desde la Unidad Popular tenía unas características bastante más clásicas, institucionales y clásicas, sí. Bueno, bueno, así llegan las elecciones, con esa mirada. Tipo. Sí, claro. Podríamos hablar entonces que la construcción era de distintos modelos de socialismo. Sí, podríamos verdad, hablar del eje monolítico socialismo como... Todos, desde su propia visión del socialismo, toda la izquierda avanzaba, o sea, su proyecto era el socialismo, me corrijo lo que quiero decir entonces. Sí, sí. Por eso que costó mucho crear la unidad popular, porque la izquierda, como siempre, fraccionadísima en distintos movimientos, ideas, grupos. Sí. Llegaron a un programa básico común mínimo y con ese fueron a la elección del 70. Pero no es como ahora que la izquierda no se sabe qué quiere, ¿cachai? El programa de la unidad popular es la raja. O sea, mirado desde hoy, uno dice esto es, pero ya lo más. Y te apuesto que hubiese ya estado en los 70 la bicicleta amarilla. Seguramente sí. Pero no estoy. No, tenía 2 años. No, 1, 0. En fin. Ya pues. Allende gana el 4 de septiembre de 1970 y, si no me equivoco, si no recuerdo mal los documentales que he visto, al día siguiente Agustín Edwards se va a Washington a pedir... ¡Oh, y el cochino! Sí, perdón. Se va al día siguiente. No, se merece todo ese objetivo y sí. Nada, Robinson, dos días, perdón. Bueno, de cochino hecho, hay un libro que lo recomiendo de la Mónica González, que está en la red nuevamente, que es La Conjura, donde te habla justamente de esto, de toda la trama, que en realidad no es que el golpe partió del 72, el golpe viene del 70, la misma elección de Allende se estaba fraguando ya y armar desde como, antes, sacarlo de, sí, pues, la gente dice, de la claro, hay gente que, bueno, la derecha dice que el golpe fue por el caos del gobierno. Las investigaciones dicen que fue desde que el día que ganó ya empezaron los intentos de sabotaje, pero en realidad desde antes que ganara, desde que Allende se presentó por primera vez, se intentó sabotear el triunfo de la Unidad Popular. Recuerda que matan a René Schneider, po. Claro, antes eso fue, de que asuma Allende. ¿No? ¿Fue antes? No, fue... Asumió, entre que ganó la elección y... Entre que ganó y asumió. O sea, sí, entre septiembre, exacto, y marzo, ¿no? Claro. Sí. De hecho, creo que fue como en enero o algo así. Era una presidente cosa electo. Sí. Sí, René Schneider. De hecho, fue al funeral. Población que tiene su nombre aquí en Huelpen antes de. Es que René Schneider nació en Talcahuano, es de Chorero. Ah, de mira, Prats, no sabía. Prats y Schneider, claro, eran de Conce. Carlos Prats también. No, Carlos Prats era de Conce, sí. Sí. Pero no sabía que René Schneider era de Talcahuano. Sí, pues. René Schneider también. Tiene su población ahí en Huelpen antes de entrar al Parque Central, como es. Con su nombre. Sí, pero lo que dices tú, no, para volver a la discusión, que esta cosa de que es desde el minuto uno, por llamarlo así, desde el 4 de septiembre en la noche, esta cuestión se activó, sin duda se activó, y me gustaría que también poner el acento no solo en los milicos, que ya la actuación se conoce de sobra, ¿no? Pero también en los civiles, como tú bien recordabas a Edwards, pero a todos los otros civiles, a los grandes empresarios, los de la papelera, toda esa gente que colaboró. Amate, toda esa gente que colaboró en el golpismo y colaboró Patricio en la tortura y la desaparición de personas también. En todos esos empresarios, dueños de fondos que, por ejemplo, hicieron desaparecer campesinos en todo el sur del país. Esos son civiles que colaboraron con el golpismo y que estuvieron saboteando el proyecto de la Unidad Popular durante todo el periodo 70-70. Bueno, no hay que olvidar a esa gente tampoco. La cofradía de los burros, donde se juntaban militares, donde se juntaban empresarios, donde se juntaban actores políticos a fraguar el golpe, que es una cofradía que está y que habían distintos personajes que ustedes llaman, que han nombrado anteriormente, los Edwards, que estaba representante de los militares, de la Fuerza Aérea, de la Armada, pero también los políticos, Sergio Onofre Carpa, política, Juan de Dios Carmona, de Bolivia Cristiana, donde exacto, Patricio Elwin, el Chico Saldívar. Toda esa gente, estaba desde el minuto uno contra la estabilidad del gobierno. Son verdaderos, eso sí que son sediciosos, como se decía en la época, ¿no? Son una palabra de la época, la sedición. Hablemos con concepto de la época. Yo estoy con Beatle. Yo y la Angel, lo único es con Beatle. Podemos decir, nosotros podemos hablar de sediciosos, así en ese tono de la época. Oye, pero ¿cachai que Agustín Edwards va y se reúne con McNamara, que era el cargo? Secretario de Estado, ¿no? No, director. Sí, director no, era el director de la CIA. De la CIA, exacto. Ah. El secretario de Estado era Kissinger, ¿no? Kissinger. De Nixon, claro. Sí, él era el secretario. Bueno, se reúne con los dos. Sí. Premio Nobel de la Paz. Kissinger, Nixon y Corre, que era el embajador. Vale, Gallampa, el premio Nobel por la Paz, de la Paz. Sí, pues. Y se reúnen en Washington, le pasan, creo que un par de millones de dólares al Mercurio, que se dedicó a hacer, como se diría en la actualidad, fake news. Bueno, siempre ha habido. Ahí podemos, desde tiempos inmemoriales. Claro, recordemos uno de los diarios que más defensores de lo que se llamaba en ese tiempo pacificación de la Araucanía, entre otras cosas. Defensor de René Silva, no, de Silva Renard, y entró. Sí. Un diario nefasto hasta el día de hoy. Y se dedicó a una campaña de fake news a desestabilizar el gobierno por el lado de la prensa. Y bueno, también recibieron financiamiento de la CIA, grupos como Patria y Libertad, de extrema derecha. Uh-huh. Los empresarios, y para linkear con la actualidad, uno de los actos de sabotaje más grandes que recibió el gobierno de la Unidad Popular fue el paro de camiones del 72. Claro. Donde, según documento desclasificado de la CIA, si esto no es conspiranoia de izquierda, uno tiene que leer los documentos que existen. Está documentado. De hecho, la Comisión Church en Estados Unidos investigó esto. Claro. Sí. Se le pagaba a los camioneros por no trabajar, ganaban más plata estando parados que circulando, y eso produjo un nivel de desabastecimiento gigante, que no había nada que comprar, o era muy difícil poder comprar alimentos en Chile. Uno de los golpes más duros que recibió este gobierno. La guerra económica. Claro. La guerra económica. Oye, oye, un punto antes de decirlo. El Nixon dijo el día que ganó Allende: vamos a estrujar la economía chilena hasta hacerla gritar. Sí. Pero ahí un punto importante, y dejo la palabra a él, tiene que ver un poco con la estrategia que tomó los sectores más reaccionarios de este país. Hay un libro que... Reaccionario, otra palabra de la época. Se llama, sí, también de la época. No tiene que ver Fracturas. Que es de Tomás Mulián, que habla un poco de las estrategias de la derecha a lo largo del siglo XX hasta justamente ese periodo. Y una característica que tuvo ese periodo, la estrategia sobre todo de la derecha, tiene que ver con el asociamiento a los gremios. El Partido Nacional en la época no se notificaba tanto a través del Parlamento o de mociones, sino más bien su partido montado fueron los gremios, el gremio camionero y los gremios profesionales, que también fueron gremios bastante reaccionarios y que asusaron, sobre todo en el último periodo, del 72-73, el proceso de desestabilización. Los gremios del comercio, también muy reaccionarios, muy muy momios, otra palabra de la época. Exacto. Imperialista. Que realizaban... acaparamiento de mercadería, la tenían escondida. El comercio era horrible, los gremios del comercio. Oye, pero todas estas triquiñuelas de las que estamos hablando ahora, que fueron utilizadas del día 1, ¿cierto?, del triunfo de la Unidad Popular, siguen existiendo y se siguen utilizando. Son como métodos sí, que, por supuesto, en un contexto de redes sociales, de mayor flujo a la información, pero también eso con sus ventajas y con sus desventajas, pero esos intentos y esas formas de operar se han utilizado históricamente. Ahora, en ese momento fue... Se usan en Venezuela, por ejemplo. Sí, pues, para allá voy. Voy como los estantes... Ah, perdón. Las fotos de los estantes de Venezuela circularon, vacíos de Venezuela, sí, circularon por todo el mundo. Hay gente muriéndose de hambre prácticamente en la calle. O sea, no ha sido la única vez. Ahora... Lo impresionante de la época quizás fue lo efectivo que fue lo bien utilizado, los 2 millones de dólares de la CIA para Mercurio. Y lo efectivo que fueron esos 2 millones de dólares aportados por la CIA para hacer una campaña comunicacional. Porque instalaron una sensación de temor y miedo en la gente. Y lo que provocó también que las personas tuvieran miedo a todo lo que estaba proponiendo el gobierno de Allende. Porque el gobierno de Allende venía con una cantidad de propuestas del programa de la Unidad Popular que eran impresionantes, era un gran programa. La clásica imagen del tanque soviético en La Moneda. ¿Cómo? Que publicaba el Mercurio, que tenía una imagen de un tanque soviético en La Moneda. Sí, pero es importante lo que está diciendo la Angel. Además hay una cuestión interesante, que primero, el gobierno de la Unidad Popular, pese a toda esa oposición tan terrible que se sabía que estaba operando, se sabía, el gobierno chino no sabía, o tenía bastante certeza de aquello, aún así el gobierno de la Unidad Popular avanzó en su proyecto. No fue como, oye, mejor me voy a detener y voy a hacer esto nomás y esto otro mejor lo guardo. O voy a mejor llegar a consensos. En eso. No llegó a consensos, ¿cachai? Le dio nomás, mira, esto es lo que la que prometimos al pueblo y le vamos a cumplir al pueblo. Eso por una parte. Y por otra parte decir que también instalar lo que se hablaba el lunes, en el debate del lunes, Esta idea de que el proceso chileno está engarzado en un proceso latinoamericano. Si nosotros vemos, y aquí hay que hacer la lectura más a largo plazo del imperialismo norteamericano, desde Guatemala, pasando por Brasil, por Bolivia, ¿cierto? Donde Chile fue otra escala de ese imperialismo que fue poco a poco afinando sus métodos hasta llegar a los métodos que utiliza hoy día, por ejemplo, en Paraguay, en Honduras o en la misma Venezuela, ¿cachai? Que no ha podido, y por eso hay que ver ahí con mucho ojo lo que se dice sobre Venezuela, porque es impresionante cómo ha aguantado eso. Ahí hay una cuestión interesante, ver cómo todo este imperialismo ha hecho, digamos, un camino también de aprendizaje, pues. Si nosotros pudiéramos irnos más lejos desde el siglo XIX, que están apoderándose del territorio en México y el Caribe, ¿cierto? Y uno pudiera decir, bueno, hasta el día de hoy siguen afinando sus mecanismos. Pero no es lo único. Yo tampoco soy de los que crea que todo se explica por el imperialismo norteamericano. También hay errores propios, también hay cosas de ese tipo, ¿no? Sí. Bueno, como decís, es importante develar que a pesar de todo lo que tenía en contra, sí se consiguieron grandes cosas. Una de las primeras, las más importantes, es la nacionalización del cobre, el principal recurso. Avanzar en la reforma agraria. Muchísimo, muy presionada también por los mismos campesinos y campesinas y movimientos como el MCR, que fueron corriendo cerco. Por supuesto, no, pero si eso se acompaña de todo lo demás. Pero también, además, una cuestión importante, avanzar también en la construcción política. O sea, no, mira, pese a todo lo que se ha dicho del Mercurio, su campaña y toda la difamación, la Unidad Popular el año 73 logra el 44% de los votos. Sube su votación. La elección parlamentaria. Sí. ¿Cachai? O sea, no era un proyecto fracasado que se estaba despedazando por todos lados. No, era eso. Al contrario, estaba aumentando su apoyo. En esa elección, el MIR por primera vez llama a votar por los candidatos del PS y del MAPU principalmente. Exacto, que era su alianza, que tenía una alianza estratégica. Y la gente también se siente convocada a ir a votar, a prestarle apoyo al gobierno, y tiene la votación más grande que tuvo en toda su historia, más grande que la misma elección de Allende. Exacto. Lo que provocó un pánico en la derecha y en Estados Unidos, en el imperialismo, aunque no tenga Beatles, igual puedo usar esa palabra, que finalmente desecharon la opción del sabotaje y todo eso, porque a pesar de todo no les resultó y la gente apoyaba cada vez más al gobierno. Y se decantaron por la opción del golpe de Estado. Sí, apuraron el golpe de Estado también, de alguna manera. Claro, bueno, que sabemos que Latinoamérica en esa época, para que ustedes hagan una idea, salvo, si no me equivoco, Venezuela y Colombia, Colombia tenía el Frente Nacional, que en realidad era como una dictadura, pero el resto de los países de Sudamérica, por lo menos, tenían dictadura a 1976, entonces un proceso que fue gradual, partió en Brasil, claro. Después se extendió a Argentina, no tenía dictadura. Argentina tuvo el 76, pero, sí. 76, 3 años después. Tuvo ahí un intermedio. Uruguay, el mismo año de Chile también, Uruguay. Después, en diciembre. Sí, en diciembre. Por eso que no se puede entender, el golpe de Estado en Chile no lo hizo el ejército chileno. O sea, el ejército chileno fueron los tontos útiles, las marionetas de intereses mucho más grandes, y eso se ve en el mapa de la región. Pues sí, no es coincidencia de que hubieran dictaduras en todos los países de la zona, era un juego geopolítico entendido en el concepto de la Guerra Fría de Estados Unidos, poniendo orden en su patio trasero, por decirlo en su ahora, palabra simple y simplonas. Para preguntarle, me gustaría preguntarles a los tres, hacer una pregunta. Yo nunca hago preguntas, pero hacer una pregunta. Dale. ¿Cuál creen ustedes que es el efecto más importante de la derrota del proyecto de la Unidad Popular? La pregunta. A nivel global, el impacto fue importante porque abortó las formas de construcción popular. Básicamente, lo que surgió después de la UP, sobre todo en Europa, surgió el eurocomunismo, que fue la lectura que se hizo de esta forma de socialdemocracia, o de cómo compatibilizar un poco el modelo con un poco el proceso político. Yo creo que un impacto mundial de la derrota o del golpe de Estado 73 y la caída del proyecto de la Unión Popular tiene que ver con eso. Se cayó el proyecto propio de construcción propia que tenían de construcción del socialismo, y tuvieron que optar al camino del eurocomunismo y estas medidas de socialdemocracia, de cómo compatibilizar o cómo hacer amigable a este capitalismo. Yo creo que ese es un impacto súper importante y que se ve hasta el día de hoy. Alejandro, pasa el pizarrón. Me siento como en clase. Interrogado. Profesor Silva. Claro. No, todas las respuestas son buenas. Profesor Silva recorre el mundo. No. Bueno, yo creo que... ¿A qué le sonó el teléfono? Nueva a la pregunta. Nueva a la pregunta. Muy bien. Muy bien, ayudante Arias. Colaborador docente. Es súper complejo y sobre todo plantearlo en palabras más concisas y sucintas. Pero uno de los principales... Bueno, ahí se hicieron varias lecturas, me acuerdo, viendo la transmisión de ayer. El MIR, por ejemplo, decía que esto no era una derrota de la revolución, sino del reformismo. Mucha gente abrazó esa idea y quizá con la esperanza de no asumir esto como una derrota, que fue una derrota pero aplastante... una derrota total, independiente de la injerencia extranjera. Mucha gente lo advertía y no se hizo caso. Quizá hay algo de responsabilidad también en... Bueno, es fácil hablar en todo caso, no es que esté haciendo crítica. Ojo, es un balance, es una evaluación nomás, claro. Y tampoco vamos a culpabilizar ni nada, si no es nuestro ánimo, pero nada. Claro, no ando buscando culpables, y como dice el Nelson, todos son general después de la batalla, aquí tomando un mate, conversando por internet en el 2020. Pero se cometieron errores que significaron la vida de mucha gente, dolor muy grande, muchas personas que hasta el día de hoy seguimos con los traumas que significó la derrota del proceso de la Unidad Popular y de la izquierda chilena, porque no fue solo a la Unidad Popular. Se mató y se intentó hacer matar y desaparecer a toda la izquierda chilena, a todo el movimiento popular, a todas las demandas sociales del pueblo chileno. Se le dio el golpe más duro quizá de su historia, que significó al menos 50 años de letargo, porque recién volvió empezó a volver el 2006-2011, pero volvió con fuerza recién el año pasado. Ya retomamos, así como nos sacamos el lastre de la dictadura y podemos volver otra vez a hablar de construcción de una sociedad con derechos para todas las personas. Profesor. Gracias, estudiante. ¿Sí, Darius? Si soy colaboradora, debo responder. Ah, ya, ¿pero no quiere intervenir? No, sí quiero. Quiero intervenir. Con respeto. mi intervención iba más por el lado de lo que estaba planteando al final el Jano, que tiene que ver con que nosotros estamos viviendo un estallido social desde el 2019, ¿cierto? Desde octubre. Y muy encabezado y movido por generaciones sin trauma, para allá iba yo, por el trauma que provoca esta derrota aplastante y todos los asesinatos y todo lo que eso psicológicamente afectó a muchas generaciones. Yo creo que eso es una de las cosas que a mí más me impresiona. Analizar cada vez que hacemos este programa algunos temas, siempre llegamos a decir de una u otra manera que tiene que ver la dictadura militar, la derrota del 73, tiene que ver con el trauma psicológico de generación tras generación. A mí eso es una de las cosas que más me impresiona. También me impresiona mucho el efecto que ha tenido en las mujeres, en nosotras, en las mujeres. Hemos hecho más de un programa con mujeres que vivieron ese proceso y ha sido bastante estremecedor escucharlas. Entonces yo me voy más por ese lado, por el efecto que tuvo emocional y psicológicamente en tantas generaciones, incluyéndonos también a veces las respuestas más fáciles o facilistas de algunos grupos, es decir, oye, pero ustedes no lo vivieron. Bueno, pero sí vivimos las consecuencias, sí vivimos todo lo que aquello implica, y también lo podemos ver hoy día con estos jóvenes que... Ay, ahí me puse vieja, pero tengo 35 años. Entonces veo a los cabros que iniciaron el proceso del estallido social de octubre y me doy cuenta que ellos, sin tanto trauma como nosotros y como los anteriores a nosotros, pudieron impulsar este proceso, que también tiene que ver con una acumulación, como hemos analizado, pero también tiene que ver con que ellos fueron capaces de instalar esa chispa e iniciar un proceso que nosotros ansiábamos tanto, y por eso también nos colgamos de ahí, lo impulsamos y trabajamos en él, pero que fue impulsado por ellos. Y ese yo creo que fue uno de los efectos que a mí más me impresiona todavía. y en un montón de cuestiones culturales, expresiones artísticas, uno lo puede ver en tantos aspectos el efecto que tuvo esta derrota. Ahora me voy por ese lado, ¿no? Estoy de acuerdo con lo que planteó tanto el Jano como planteó el Nelson, pero me voy más por ese lado. Muy bien, muchas gracias a los tres por su disertación. No, esto ha sido nuestra... ¿Cuánto lo vamos a preguntar? La próxima semana, la próxima. ¿Y el profe, ya que inició la pregunta, el profe que cierre? Sí, po. ¿Vamos cerrando ya? No, yo creo pregunta. Que este puede ser un programa especial un poco más largo. Un poquito más largo. No, pero la sí, no, yo quería escucharlo a usted porque yo tengo la idea, tal vez como una hipótesis, ¿no? Pero viendo todo este camino largo del pueblo chileno en su búsqueda de libertad y justicia, de autoafirmación también podría decir, que nunca ha conquistado, que el peor efecto del golpe de Estado del 73 tiene que ver justamente con perder esa oportunidad en términos de construcción cultural y social, ¿sí? Que después se transformó en la destrucción de toda idea de comunidad, de posibilidad de construir un sujeto social que se autorreconociera como un sujeto político con capacidad de incidir sobre sus propias vidas y sobre su futuro, es decir, la destrucción de una ideología, para decirlo más simple. Pero, de alguna manera, me resulta importante ver cómo esa frustración, y por eso también es tan relevante hoy día, a la luz del estallido social que mencionaba la Ángel recién, entender que la unidad popular es una estación, el estallido social es otra estación, y que nosotros seguimos en este tren, porque no andamos en camión, andamos en tren. Nunca en camión. Entonces, seguimos en una estación, todavía vamos en tránsito, vamos viajando. Yo sigo con esta idea, estoy medio pegado, yo sé, me han escuchado varias veces, pero creo que el pueblo chileno todavía está en ese tránsito, en ese camino, ese viaje, ¿no? Que de alguna manera lo tiene que llevar hasta donde se merece estar, ¿no? ¿Dónde vamos a llegar? ¿Dónde vamos a llegar? Entonces, ahí la Unidad Popular fue un momento importante, una estación luminosa, pero también hay que superarla. Bien. Por supuesto, nadie quiere hablar de la... O sea, no hay que... Vamos a hablar, no, porque hay gente que se pega con la Unidad Popular. No, sí, falta, de hecho, ¿no? yo te iba a hablar de eso, Robinson. Igual hay sí. una estética, hay como, y con Jano lo hemos conversado igual, off the record. El tema de la estética de la derrota de la izquierda que a mí en realidad terrible. Me apesta, para serte bien sincero, sí, me también. Apesta también esa lógica de asumir todo desde un plano derrotista o desde el, lo... Es no que la derrota fue tan avasalladora, tan apabullante que cuesta sacársela. Estamos Oye, hemos con trauma muy grande como sociedad. Quiero leer un comentario, sí, porque vale. Es importante lo que dice Eric Moya Branada. Una de las consecuencias importantes fue que los partidos de izquierda abandonaron la idea del poder popular como parte importante de la derrota de estas ideas. Y hoy se observa claramente que las banderas de lucha no son asumidas por los partidos de la pseudo izquierda. Y de ahí la desconfianza y la lejanía de los sectores populares de la clase política, y con justa razón. Claro. Mira, el análisis, ¿por qué hoy día los partidos políticos no tienen la importancia que tenían? Es muy importante esto. Oye, yo quería tomar algo que estabas diciendo tú, me gustó la metáfora del tren que va parando en algunas estaciones. Sí. Que me agarraron a piedrazo una, pero ahí estamos todavía. Claro. No, nos cascotearon en rancho. Las quemaron. Las quemaron. Nos quemaron y nos agarraron a piedrazo la estación, claro. Pero ahí estamos. Y incluso es la derrota quizás más grande que ha tenido la clase trabajadora chilena en su conjunto, que fue la dictadura del 73 al 90. Incluso en ese periodo tampoco se detuvo este tren. Avanzó machacado, con los rieles rotos, sí, claro. Con las ventanas quebradas, con los como asientos pudo. Rajados, pero avanzó. A su ritmo avanzó. Hubo episodios de resistencia a una de las dictaduras más brutales que ha tenido el continente latinoamericano. Aún así, el pueblo chileno avanzó, protestó, arriesgando su vida en las calles en los años 80, con las consecuencias no solo de... Bueno, no, es muy tonto comparar, pero muchas de la jornada de protesta nacional, como dijimos decimos cada año, en la que menos muertos hubo fueron 6 personas. Sí. En la que menos muertos hubo. Protestar, una jornada de protesta contra la dictadura significaba que iba a haber un muerto sí o sí. Porque la represión era brutal. Podías desaparecer, hubo casos emblemáticos, degollado, el caso quemado, el asesinato de los hermanos Vergara de Toledo, pero como esos eran muchos más. Muchísimos. Se multiplicaban a lo largo y ancho. Y un sinnúmero de tortura, de exilio, de extradición, de exoneración. O sea, podemos hacer una lista larguísima. Bueno, y ahí relevar el hecho de que nuevamente en los años 80 el que fue el protagonista en realidad fue el pueblo chileno organizado y movilizado. Sí. Porque también se nos ha querido vender el hecho de que poco menos que Patricia Elwin, Ricardo Lago y los firmantes del acuerdo democrático fueron los garantes del proceso. Y mentira, eso no es verdad. El pueblo organizado chileno fue el que desestabilizó el régimen, que después le hayan cooptado y traicionado a esa otra lógica y una discusión que va por otro carril. Pero es interesante eso que dice, porque eso ahora está asumido como en el discurso nuestro, ¿no es cierto?, de la gente que se identifica con un proyecto de izquierda o como quiera llamársele, ¿no? Pero instalados en el año 90, 95, esa cuestión no estaba tan clara. Esa cuestión no aparecía como discurso, como oye, no, pero también pasó esto. Era muy menor. No, lo que triunfaba y lo que se le explicaba a todo el mundo es que la dictadura se le había vencido con un lápiz. Con un lápiz y un papel, como decía. Un lápiz y un papel, exacto. Pero poco a poco, y en esto voy a cobrar una lanza por mi gremio, los historiadores logramos, de alguna manera, todos desde su humilde posición, o varios de ellos, no todos, instalar esta idea de que había otras explicaciones también. Y esas otras explicaciones pasan por lo que dice Nelson, y yo creo en esa explicación, sin duda. Y a mí me llama la atención cómo cada vez más la gente que resistió o que tomó las armas, por ejemplo, para enfrentarse a la dictadura, cada vez más es vista de forma progresivamente heroica, porque en los 90 eran terroristas, ¿ya? Exacto, o sea, por el pueblo chileno, obviamente, la clase política lo sigue viendo así, pero por ejemplo se hacen películas sobre el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, ¿sí? Que muy buena. Faltan muchas más. Y sí, la gente del MIR o del Frente o de todo el mundo es considerada por buena parte de la población, y tiendo a creer, puedo estar equivocado, que cada vez por grupos más grandes, como héroes. Igual hay, como decíamos el año pasado, héroes, personas con... No, eran acciones heroicas, creo que era. Llegamos a un consenso ahí medio... Zona de situación de heroicidad. Persona en situación de heroicidad. Bueno, pero igual hay que tener el dado, pues, porque cuando se hacen tantas de estas películas y cuestiones, como que podemos terminar también lo que hablábamos antes de Allende, como empezar a idolatrar, a poner héroes, gente muy... De hecho, esa fue la discusión para ponerle el nombre a que pusimos el año pasado, que ya se me olvidó, pero lo voy a buscar porque era muy bueno. Porque alejas a las personas del pueblo y alejas a las personas de su proyecto político, sino que empezáis a ver héroes. Y los héroes están en Marvel, no sé, por otro lado, como en otro lugar. Entonces, los alejáis y también los ponéis de estatua y creo que fue luchadores sociales con acciones heroicas. Sí, eso era. Luchadores sociales con acciones heroicas. Un poquito largo el nombre, pero. Es que fue porque partimos de dos posturas y en la conversa empezamos a llegar fue importante, fue importante también, y yo valoro, por ejemplo, esta última película, Pacto de Fuga, que además es muy buena como película, que no siempre va de la mano, ayuda un poco a contar esta otra posibilidad de relato histórico, ¿sí? Algunos lo ven como posibilidad, lo estoy poniendo en términos amables para no decir que, bueno, lo digo, así fue, ¿no? Claro. La gran fuga del año 90, espectacular, y yo creo que también le pone un palo en la rueda a los pactos de la Concertación con la derecha, que fue importante. Entonces, hay que hacer valer también esas visiones, sin duda. Héroes, yo no creo mucho en héroes, pero sí en personas que dieron más allá de lo indecible por liberar al país. Sí, por las personas que en 91 mataron a Jaime Guzmán, o sea, ¿cómo no admirarlo? El Nelson hablaba antes de la estética de la derrota. Ah, que se mantiene hasta el día de hoy. Yo la entiendo en buena parte, sobre todo en la década de los 90, que fue un proceso donde volvieron los exiliados. Tu barba también lo entiende. Volver. Tu barba también lo entiende. Cada vez más grande. No, estoy bien. Donde volvieron, hubo un proceso de reencuentro, de poder escuchar la música de los 70 libremente, ¿cachai? Todo muy emotivo, muy de... Sí. Era quizá el momento para llorar. Y lo entiendo así. Pero no podía estar 30 años llorando, si ya... No. O sea, hay que recordarlo, siempre hay que recordarlo, así como recordamos el, como decíamos al principio, la masacre horrible que significó la matanza en la Escuela Santa María en 1907. Siempre hay que recordar esos procesos, no se tienen que olvidar, pero no te podéis quedar pegado, pues hay que empezar a plantear un proyecto nuevo. O si no, es la derrota. Esa sí que es la derrota, no tener proyecto nuevo que ofrecerle a la, al pueblo que sigue en este tren. Voy a colgarme del tren. Pagando el pasaje, no sé, evadiendo. Que significa la conquista de una sociedad de derechos, de una sociedad igualitaria, con que no esté saqueando los territorios, destruyendo el medio ambiente, ni oprimiendo a las mujeres y todo lo que sabemos que tenemos que conseguir. Sí. Yo igual en todo caso... No sé si ya cerramos, pero creo que Nelson quería leer unos comentarios, pero antes quisiera decir también que en virtud de lo que acabas de decir, es tan importante hoy día dedicarle un programa entero a un triunfo del pueblo chileno como fue las elecciones del 4 de septiembre de 1970. Es importante hoy día, es un día de celebración, esta semana hay que celebrar. Y eso también hay que relevarlo porque no tenemos muchas cosas que celebrar. Y esto es importante decir, bueno, sí, podemos ganar, a veces podemos ganar. Ojalá que se repitan muchas más. Oye, René Delgado Carril nos comentó a raíz de lo que hablábamos delante de la UP y la subida en la elección. Me decía, la UP obtuvo el 36,3%, Tomich el 27,8%. En las elecciones hubo mayor compatibilidad entre estas propuestas que entre la candidatura de Tomich y Alessandri. Y si sumamos a la derecha, contó con menos aprobación. Miguel Muñoz Brito dice, hola, en uno de los capítulos finales del año 2019, uno de los locutores dijo que era Jumbel. ¿Quién es? Para poder felicitar por su participación en este buen programa Cerro Izquierda. Saludos. Justo no está hoy día. Sí, no, pero comentó. Justo no está hoy día. Pero comentó, dice. Ah, comentó el... Sí, Julio comentó. Ya, dice, que hable, Julio. Hola Miguel, yo soy de Jumbel, un abrazo, gracias por tu comentario y por ser parte de la comunidad de Cerro Izquierda. Si la otra persona es que habla de... Un palo blanco. En Palo Blanco es su primo, weón. Claro. No, pero contaron de récord, una EFA. La otra persona que habla de Jumbel, Miguel, es Gamaliel, porque Gamaliel trabaja en Jumbel. Trabaja en Jumbel, sí. Bueno, de hecho, hay, acá en el equipo hay varios que tienen historia con Jumbel. Sí. Vínculo ahí. Yo tengo familia en Jumbel. Sí. Sí, pero es que es como el corazón de la patria penquista, ¿no? Jumbel. La patria penquista. Esa onda, me puse super gil. Esa onda. Estamos haciendo spoilers del capítulo 18. Oye, penquista, vamos a poner independiente. Sí, vamos a celebrar los 5 de octubre, ya no el 18 de septiembre, ya no. Oye, Dustin Julian dice Eagleton, no, da una cita aquí, cualquier intento de recuperar directamente el pasado de forma no violenta solo resultará en una polarizante complicidad con él. Interesante la cita de Eagleton, lo cual convierte la lucha por el pasado en una temática dinámica del presente, mediada por la configuración en la que excavamos este pasado, la crisis del consenso pasivo como fuente de remuneración. Es decir, está hablando de la disputa de la memoria, ¿cierto? Como lo ha dicho María Angélica Illán y un sinfín de otros historiadores que hablan de esta idea, ¿cierto? De que el pasado frecuentemente está disputado por las posiciones políticas y culturales y que nosotros tomamos en el presente un bando en esa disputa por el pasado. Eso. ¿Es todo cuanto puedo informar? Adelante tú. Nos faltaron las cañas, la empanada. Mira, yo tenía una empanada, decidí hacerlo, pero dije, no, nada que ver salir comiendo en pantalla. me autocensuré. No en la comí antes porque tenía hambre. Nada para beber porque vine primero, debo ser transparente. Vine a ver si alguien más, pero no, para ser alcohólica en pantalla. Entonces nadie más tenía nada, no. Aparte de un té de menta. Yo dije, ah, no, no, no voy a celebrar tanto al aire. Té de menta, que deben creerme que es un té de menta con miel, pero a lo mejor no lo era. Oye. Y mira, frío. El vino en taza es clásico de Chile. Claro, muy de mercado, ¿cierto? Claro. Pero conociendo la universitario cuando sacando, conociendo a Jano, esa empanada seguramente era gourmet y era como de alguna wea así, espinaca con alguna wea con panceta, una cosa así. Preparada por él. Preparada por el mismo y hecho la masa por el mismo. Por él, claro, mismo. Con masa madre. Con masa madre. Empanada de masa madre. Pero si no hace parte masa madre, si no te rías. No hace de todo, Jano está para Masterchef. Por medio. Sí. Yo se lo he propuesto, he dicho que debería representarnos en Masterchef, que contaríamos el apoyo de Cerro a la Izquierda, y que después el premio lo dividimos, por supuesto, entre Cerro a la Izquierda y él. En Cerro tenemos cocinero y compramos micrófono. Tenemos al cocinero y al fotógrafo de comida también. El otro que hace fotos, no, sí. No, Gamaliel, claro. Pero ese, él lo prepara. Palabras finales. Me gustaría, voy a tomarme la libertad. Cuando cállense. De pedirles que se callen, no. De pedirles que las palabras finales sean cortas. Como una. No. Una como reflexión, quizás, de lo que podemos aprender de lo que significó la experiencia de la Unidad Popular. ¿Y qué podemos rescatar para el año 2020-2021 y todo este proceso, por ejemplo, constitucional que estamos empezando ahora? Robinson, parto contigo, tú que me sacaste el pizarrón de nuevo. Lo interpelé. Sí, mira, buena pregunta. Yo haría un ejercicio muy, muy, muy simple. Estimados amigos, amigas, compañeros, compañeras que nos están viendo, en este minuto ustedes se meten a Google y buscan el programa de la Unidad Popular. ¿Sí? Hagan el siguiente ejercicio, se los propongo, no tienen por qué hacerlo, por supuesto. Vean lo que se proponía el año 70 como programa a desarrollar por el gobierno encabezado por Salvador Allende. Y hagan el ejercicio de cómo eso hoy día en clave 2020, con los lenguajes, las formas y las ideas del 2020, se podría trasladar. Es un ejercicio súper interesante para ver qué es lo que tenemos que hacer con la nueva constitución. ¿Qué debería declarar la nueva constitución? Un país de derechos sociales garantizados, como decía Jano. ¿Hasta dónde podemos rescatar nuestro pasado para convertirlo en presente y así entrar en esta disputa que tenemos que dar, esta pelea que tenemos que dar por los relatos del pasado? Y cuando la ganemos, podemos entonces empezar a proyectar nuestro futuro. Entonces yo les propongo un ejercicio. Tomen el programa político de la Unidad Popular, los 30 puntos, 40, ¿cómo 40 se llama? Medidas. Las 40 medidas del gobierno popular. Y fíjense qué interesante todo lo de la nacionalización de los recursos, los derechos sociales. Hay un montón de cosas ahí, ¿eh? Que se pueden, podríamos decir, reconvertir, se pueden como reutilizar. Véanlo, háganlo un ejercicio y hay cosas que se desechan y otras que puedan resultar útiles para el presente. Eso diría yo, Johan. Tarea. Nelson Enger, una reflexión. Yo la reflexión quizás me quedo con lo que hablamos inicialmente, entender el proceso del triunfo de la Unidad Popular y la elección de 1970 como un proceso del pueblo chileno, un camino. Entonces hay que entender también, pasando la lógica 2020, que el plebiscito es un hito importante, pero no es un fin en sí mismo. Entonces no hay que centrar tampoco que si el plebiscito sale bien, vamos para la casa y quedamos todos contentos. No, claro. Es un proceso continuo, es un hito, pero hay que continuar la senda. Y sí. Esa senda tiene que ver con revalorizar lo comunitario y tiene que ver con la construcción de un proyecto político y social, un relato que nos aglutine y que genere un nuevo modelo de Chile. Esa es como la reflexión que yo puedo hacer respecto de hoy. Yo creo que también un poco de la mano con lo que plantean ustedes dos, yo rescataría también las cosas que se pudieron hacer a pesar de toda la oposición que hubo en su momento y toda la conspiración y todos los esfuerzos, tanto yanqui, porque tengo bíclico y yanqui, y también desde el propio país, ¿cierto? Y algunas de las cosas importantes que pasaron en ese momento, que no hay que olvidar: la nacionalización del cobre, soluciones habitacionales, la expansión de las universidades con sedes como en Osorno, en Rancagua. Hoy día vemos que hay universidades por todos lados, bueno, privadas, algunas, sí, la mayoría, pero hubo cuestiones que hoy día, si lo planteamos hoy día, estamos planteando nuevamente del movimiento social. Soluciones habitacionales, se requieren la entrega de... La entrega de medio litro de leche medio diario, que todavía se entrega en los consultorios, sí, la llamada, la famosa leche purita. Sí, pues permanece hasta el día de hoy. Y en ese sentido también, hablar como plantea Nelson, que es un hito dentro de este viaje, en este tren que dice el Robinson, es uno de los hitos, una de las estaciones de cuestiones exitosas que se han hecho. Y algunas están hasta el día de hoy y otras hay que recuperarlas. Otras hay que recuperarlas, hay que... reactivarlas, recuperarlas en algunos casos, y que siguen siendo demandas muy sentidas por el pueblo chileno. Entonces, con eso me quedo yo, que sigue siendo, como es parte de un viaje, siguen siendo muy actuales, tanto el programa como también las cuestiones que fueron puestas en marcha y exitosas en su momento. Eso. Me despido desde la Río Norte. Sí, pues yo igual me despido, y para cerrar, simplemente quiero cerrar porque es importante en un día como hoy, dedicarle este programa a todos los detenidos desaparecidos y sus familias, a los ejecutados políticos, a los torturados, a los presos políticos, a los exonerados, a los relegados y también a los desplazados forzados, entre muchos otros que sufrieron el terrorismo de Estado en este país. Se los dedicamos con mucho cariño y continuamos siguiendo su lucha. Sí, oye, yo... Mis palabras finales, decir quizá, bueno, como el pueblo chileno, como casi todos los pueblos, bueno, como todos los pueblos que existen alrededor de este planeta, tiene cosas buenas y cosas malas. Una de las cosas buenas que tiene, quizás, malas para otros, es que es bien porfiado. Y a pesar de recibir golpes durísimos desde hace 500 años, 400 años, sigue hinchando. Cada cierto tiempo vuelve a aparecer y vuelve a exigir lo que considera que le corresponde, a pesar de todos los golpes, a pesar de la experiencia horrible que significó la dictadura. Acá estamos de nuevo, ya le dijimos chao al orden dictatorial del régimen guzmaniano pinochetista. Estamos construyendo algo nuevo, no sabemos todavía lo que va a ser, pero de que va a ser nuevo, va a ser nuevo, va a ser otra cosa. Lo que sea de tan gran medida de parte de nosotros y nosotras, que tenemos que seguir hinchando, tenemos que seguir construyendo una sociedad más justa, con derechos para todas las personas que viven en este país. Y eso, pues, rescatar, siempre es bueno saber historia. Lo que pasó entre el 70 y el 73 fue súper importante, pero como decíamos al principio, es solo una estación de un proceso que partió mucho antes y que ahora está agarrando fuerza nuevamente, lo que es algo muy bueno y que tiene que tenernos contentos, felices, porque no parecía que no iba a ocurrir y de repente apareció con mucha más fuerza de lo que quizás estábamos pronosticando, así que hay que seguir, como decía ese lienzo que estaba puesto en... Estuvo puesto en País Carrera mucho rato, un lienzo grande, decía, hay que seguir. Con esa frase terminaría este programa de Cerro a la Izquierda del día de hoy, martes 1 de septiembre de 2020. Muchas gracias a todos por vernos, por escucharnos. Sí, los invitamos al ciclo de debates de los lunes por resumen, por el live de resumen sobre estos temas de 50 años de la Unión Popular, los que quieren interiorizar. Nos vemos el próximo sábado a las 19 horas en un nuevo capítulo de Cerro a la Izquierda. Muchas gracias, compartan esta transmisión, suscríbanse y los y las invitamos a iniciar la reflexión con lo que planteamos en este capítulo. Nos vemos. Chau.